¡Este mundo, cará, ratona! ¡Voy a ver, garriga y pipa! ¡Se encontró el hombre con la comida! ¿Quién es el que toca más? ¡Luis Enrique o del Antonio! ¿Eh? ¡No, vaca loca! ¡Yo creo que es Abel Antonio! ¿Cómo haciendo? ¡Vamos a ver cómo es que estamos entonces, pues! Tiene guerra, que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia.